Dime cómo le explico mi destino que ya no estás aquí. Dime cómo hacer para desprenderme de ese frenesí. Esta locura que siento por ti, esa química que haces en mí. Ya no puedo, ya no puedo. Dale tiempo.